busqué un acorde, perdí mi banda, el champán seco fue mi desgracia. Cualquier decisión es un suicidio aquí. Iremos juntos, dispararemos. Volvemos una semana más al Canto de la Tripulación. Acabamos de escuchar África Paga, el tema con el que abrían Los Ilegales su segunda larga duración allá por 1984. Y es que lo prometido es deuda. Por eso venimos con un programa dedicado íntegramente a Ilegales, a modo de homenaje a Jorge Martínez, letrista, cantante y guitarrista de la banda, el alma detrás de esta, posiblemente, mi banda favorita. Llevo muchos días pensando cómo hacer un programa redondo en el que poder plasmar toda la fuerza, poesía y lucidez que desprendían los temas y la obra de Ilegales, pero he llegado a la conclusión de que eso es casi imposible, Así que lo que os traigo es una sesión sin palabras con el que es mi álbum favorito, que no el mejor, pues esto de mejor y peor es algo relativo y subjetivo, y la trayectoria de Ilegales está repleta de trabajos totalmente redondos, y en sus más de 40 años de carrera nunca han flaqueado, incluso sus últimos discos son muy grandes al alcance de pocas bandas. Pues bien, te traemos Agotados de Esperar el Fin, en sesión continua, sin florituras ni aderezos. Y claro, nos dejamos muchísimos grandes temas que merecían sonar, pero que ya nos encargaremos de calzar adecuadamente en nuestros programas poéticos musicales habituales cuando merezca la pena hacerlo. Así que eso, te dejamos ya con este programa, sesión musical continua, deseando que te mole y que despidas año viejo y recibas bien al nuevo. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un programa que tenemos muchas ganas de traerte. Hasta entonces, un abrazo enorme.

burbujas, pero en la vena se arruinó mi familia. Me expulsaron del club, no pagaba las cuotas y me dejaste tú. He saltado la verja, me gustan tus quejas, sube la marea. Aquí está la tumba de nuestro amor, los vestuarios en el club de golf. Aquí están los restos de nuestro amor, una playa mojada y una botella de ron. miras? ¿Es que quieres servirme de comida? Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Thank you. sé por qué abandoné aquel curso, la facultad. Tu abuela lee las esquelas como una loca. Creo que ya espera la muerte. Para siempre es demasiado tiempo. Sé que desea largarse al infierno. Oigo llorar en su habitación. ¿Cuántos años tienes, Jorge Ilegal? Ahora tengo 66 años. ¿Con 66 años? ¿Toda la vida viviendo de la música? Sí, toda la vida. ¿Que, quién te lo iba a decir, ¿no? Cuando tenías 20 años y de repente toda la vida viviendo de la música, de lo que querías cuando señalabas en ese escaparate a tu guitarra. Me habían prevenido contra la música y contra la posibilidad de vivir de la música y los riesgos que conllevaba. Yo podía haber, no iba nada mal en la Facultad de Derecho. Podía, ya, cierto. Pero entre ser juez y ser músico, me quedo con la sopa sónica que pueda aportar una guitarra eléctrica desbocada. Porque creo que manejada de esa manera, y sobre todo el discurso que puedes incorporar, es más valioso que todos los bienes que pueda uno aportar a la sociedad siendo un juez todo lo justo posible. Yo creía que esta era una mejor aportación y sobre todo más divertida. He devorado la vida, me lo he pasado de bien, me he metido en montones de dificultades, he arriesgado la vida en múltiples ocasiones, me ha salido bien. Yo creo que esta falta de miedo... ¿Cuándo tuviste tu primera guitarra eléctrica? ¿Quién te la regaló? ¿Quién te hizo ese regalo que te cambió la vida para siempre? Nadie me regaló una guitarra. Nadie me la regaló. Lo que hice fue... En esa época yo pintaba, me dedicaba a la pintura. Y lo que hice fue presentarme a todos los concursos de pintura con dotación económica. Y los gané todos. Y con el dinero me compré la guitarra en la tienda de la que me habían expulsado tantas veces